Bueno, nos quedaba dialogar un ratito con Guillermo Sorsoli, que bueno, es uno de los grandes artífices de lo que es esta fiesta, porque yo le llamo fiesta a este remate Recalde. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Hugo? Sí, buenas tardes. Ya un poco más relajado. ¿Seguro? Seguro, sí. Se han pasado muchos nervios, mucha presión que uno mismo se pone, claro. Para que las cosas salgan lo mejor posible, y bueno, creo que tenemos que estar todos muy contentos. Mientras los cabañeros estén contentos, yo estoy también muy contento. La gente que vino, te digo, se quedó enloquecida con el quincho. Sí, la verdad que fue un trabajo. Sí, fue un trabajo tuyo. Sí, no solamente mío, fue de todos, la verdad. Sí, seguro. Fue un trabajo más familiar, porque hemos pasado sábado, domingo, feriados, trabajando para llegar, porque en menos de un mes y medio lo pudimos armar, y bueno, gracias a Dios la gente estaba muy conforme. Tuvimos que poner mesas afuera porque no... Sí, no alcanzaba. Sí, habían preparado para 200 personas comiendo, y bueno... Menos mal que le agregaste unos metros al quincho. Sí, se quedaba corto. Me iba a quedar muy chico, pero no, la verdad que contento, sí, muy muy muy contento, la gente muy agradecida. Y bueno, eso es lo que te pone bien y te pone contento. Que la y la gente... feria va tomando color, ya va tomando otro colorcito, ¿no? Ya va tomando uno... Sí, tiene pista de venta, tiene un quincho donde almorzar... Tiene los corrales que se va renovando, sí, es importante. Sí, sí, uno, la verdad, le va poniendo inversión, porque realmente claro. La gente es muy agradecida, estamos dando remate todos los meses, y bueno, las comodidades hay que volcárselas. Claro, y hay que tenerlas para hacer los remates. Sí, sí, para que estemos cómodos, faltan pequeñas cosas, hemos hecho plazoleta, hemos llevado agua... Porque bueno, se necesitan y bueno, los frutos, yo creo que en los peores momentos las inversiones hay que hacerlas, porque si uno se pone a pensar y decir no, mirá, que no es momento, mirá, yo creo que me gusta. Siempre es momento para todo. Siempre es momento para todo. Ya van a venir momentos mejores, y bueno, lo importante es que la feria se va armando, y se va armando, la gente está feliz, y eso es lo que le hace bien a uno. El remate bien, me pareció a mí, que lo vi de afuera, los cabañeros con los dos que charlé quedaron conformes con los precios. Pensé que a lo mejor venían con otras expectativas, no, ellos están dentro de sus expectativas, así que eso creo que... Sí, yo no hemos sacado promedio, pero yo creo que bien, algún toro que quedó sin vender, tal vez por un poco de falta de estado... Sí, siempre ocurre eso, está ocurriendo en todos los remates, pero bueno, lo importante, teníamos un desafío de la María Luisa, casi 70 toros y... 15 de Saldúa, que mucho toro también. El año pasado nosotros vendimos 40 y pico toros de Alejandro y 12 de CC, de Saldúa, de la Reforma, y bueno, hoy le metimos más toros, pensando en un poco más de expectativa, pero bien, yo conforme, claro. Ellos están muy conformes con los valores, y bueno, eso es lo que te gratifica, que redondea la fiesta, ¿no? Bueno, Guillermo, como siempre, agradecido por las atenciones que tenés con nosotros, y y bueno, los vamos a seguir visitando como todos los meses. Bueno, ahora sí. Este mes de octubre, ¿no? El 21 de octubre. El 21 de octubre, con alguna gente que por ahí estábamos hablando que querían traer toros, y bueno, vamos a ver qué. Y siempre queda algún. Sí, siempre queda algún rezago de toro de alguna cabaña local, y le vamos a dar la posibilidad que alguien que no haya comprado, claro. Vamos a seguir funcionando. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos, Hugo, por la presencia. Gracias.